Los testeos siempre intentamos hacerlo fuera de lo que es el ámbito hospitalario. En una primera instancia lo hicimos en el Teatro España hasta el mes de octubre. Del mes de octubre, ahora el mes de enero, lo hicimos en la iglesia que está detrás de la Anónima. Y ahora lo pasamos aquí más en forma definitiva como para poder generar el testeo y el trámite más rápido. ¿En qué horario está funcionando? Hasta hoy va a estar funcionando hasta las 4 de la tarde y los fines de semana de 9 a 12 del mediodía. Uh-huh. A partir del día lunes va a estar de 7 de la mañana a 13 horas. Bien. Y los fines de semana seguimos igual, fines de semana y feriados, de 9 a 12. ¿Ya ha habido gran concurrencia en estos últimos días desde que está el espacio acá frente al hospital? Sí. La concurrencia siempre ha estado importante en lo que es en el transcurso de estos días. Ha asistido, sí, un número importante de pacientes. Llegamos casi a unos 130, 140 testeos diarios, que para nosotros duplicaron los que hacíamos habitualmente. Bueno, adhirieron a lo que son los criterios epidemiológicos ahora para poder testear a nivel nacional, ¿no? Adherimos los criterios y los repasamos, priorizamos, no quiere decir que no los hacemos, sino que priorizamos aquellos pacientes que tienen síntomas compatibles con COVID sin ser contacto estrecho. Priorizamos mayores de 60 años, priorizamos aquellos pacientes con factores de riesgo y embarazados. Esas son las priorizaciones, no quiere decir que no vamos a hacer el resto de la población. O sea, a diferencia de lo que está sucediendo, por ejemplo, en Viedma. Nosotros marcamos las normativas que tenemos y es la priorización y es donde vamos a trabajar, ¿sí? Si podemos detectar los casos, podemos generar el aislamiento, vamos a reducir la dispersión de la enfermedad. ¿Qué sucede en el caso de las personas que están aquí por un viaje o personas que estén residiendo acá en Carmen de Patagones pero que no tienen el domicilio todavía fichado acá? No, me hisopamos igual, ¿sí? En realidad, lo que pusimos fue más que nada como para la ubicación geográfica y poder detectar los casos según las diferentes zonas. Pero aquellos que concurren, que son turistas, que vinieron y comenzaron con sintomatología, se hisopa exactamente igual. Aquellos que tienen criterios de otras localidades, se hisopa exactamente igual. Uh-huh. No es limitante. Otra de las consultas es cómo está también el tema del avance de los contagios aquí en Patagones. Sí, el número, obviamente, en el avance vos tenés dos formas, o lo detectás o no. Nosotros lo que estamos haciendo es tratando de usar la detección y los criterios que son provinciales y nacionales en la priorización de los testeos y en los diagnósticos que se llaman por clínico epidemiológico. Aquellos que son contactos estrechos, que comienzan con síntomas, se los diagnostica directamente como positivos. ¿Cuáles son los números? Los números vienen los últimos días vienen estando más estables. Tuvimos un aumento muy importante de lo que fue de la semana pasada, ¿sí? Y ahora ya están estables en más o menos entre 80 y 90 son los números de casos, perdón, los números de casos diarios que estamos teniendo. Bien. Hoy ya tienen los datos de hoy, por ejemplo, de cuántos casos hay. El corte nosotros lo hacemos a la noche, bien. ¿Sí? Entre las 20 y 21 horas hacemos el corte y ahí recolectamos la información desde las 20 horas del día anterior a las 20 horas de ahí. Las últimas 24 horas hubo 86 casos positivos, de los cuales fueron 46 por testeos y el resto fueron por diagnóstico clínico epidemiológicos o del interior del partido de Patagones. Bien. ¿Casos activos entonces en todo el partido de Patagones hasta en las últimas horas? 527, si no me acuerdo mal, con 523. Sí. Bien, buenísimo. Muchas gracias. No, de nada. A ustedes. Muchas gracias.